Hoy con un tema diferente, enfocado directamente a hablar de lo que es el amor, con muchos ejemplos efectivamente hacia los matrimonios, pero lo que voy a decir hoy pues se puede aplicar a todas las realidades de la vida. Amando se entiende la gente. Ustedes conocen ese dicho, hablando se entiende la gente, pero la verdad es que a veces yo mando a parejas, matrimonios que hablen entre sí y no se entienden. Y se les dice, habla con tu marido, habla con tu mujer, habla con tu hermano, pídanse perdón, etcétera. Padre, ya hablé y no nos entendemos, no nos entendemos. Y ya nos queremos separar. Por eso estaba yo reflexionando. Sí, hablando se entiende la gente, es muy importante, es el tema de la comunicación, pero creo que es todavía más importante dar un paso más. Amando se entiende la gente. Cuando hablas con la gente y no te entiendes y alguno de los dos no quiere ceder y la soberbia, el orgullo, la ira te dicen, tú tienes razón, no te dejes, véngate, esto no es posible. Es ahí cuando uno tiene que dar un pasito más arriba y decir, esto no es cuestión solo de hablar, esto es cuestión de amar. Todo lo que voy a decir hoy aquí, ustedes ya lo saben. No vengo a inventar nada nuevo, vengo solamente a reflexionar con ustedes. Veo que aquí hay muchas personas, pues ya de una cierta edad, con hijos, con nietos, que podrán ayudar incluso a hacer reflexiones, a trabajar en parroquias, a ayudar grupos. Para otros a lo mejor lo que voy a decir les va a ayudar en primera persona. Que cada quien tome de aquí lo que necesite. Amando se entiende la gente, y como siempre digo, no es esto una conferencia, es una renovación, una reflexión, y quiero que salgan de aquí todos renovados. Me encanta a mí que me pidan misas de renovación matrimonial, 5 años, 15 años, 50 años. El otro día celebré una misa de 72 años de casados. 72. Parecían dos momias de Egipto, pero felices las dos, renovándose. Imagínense cuando se dijeron, y prometo serte fiel. Yo hasta me quedé pensando, ¿habrá de otra? Pero bueno, qué hermoso, ¿eh? Cuando tú conoces gente que ya a los 3, 4 años ya no se quieren, y mucha gente comienza a decir, el matrimonio ya es imposible, padre, el amor es amor mientras dure. Yo les puedo decir que conozco muchísima gente que ha pasado de los 40, 50, 60 años de casados. La mayoría, solo que hacen más ruido los que se divorcian, los que no se casan. Pero el amor existe, simplemente hay que hacer las cosas bien. Y por tanto, ¿de qué trata amando se entiende la gente? Miren, leí una frase de San Agustín hace muchos años que me encantó y que me ayudó mucho. ¿Qué dice? Hoy amar es una locura, a menos que se ame con locura. Amar es una locura, a menos que realmente sepas amar con locura. Parece un juego de palabras, pero no es ningún juego de palabras. ¿Qué significa esto? Hoy amar, comprometerse por 50 años, ser fiel a un hombre, a una mujer, traer hijos al mundo, formar una familia, comprometerte a educarlos y a sacarlos adelante, es una locura. Incluso pensaba yo en mí mismo, hoy ser cura es una locura, a menos que se ame con locura. Y entonces viene una preguntota, ¿y qué es amar con locura? Si le preguntas a dos jóvenes de 20 años, 25 años, ¿qué es amar con locura? Salir todos los viernes, bailar, brincar, conocer todo el mundo, vámonos al barco, vámonos a la montaña. No, eso no es amar con locura. Los que ya tenemos una cierta edad sabemos qué significa amar con locura. La locura del perdón, la locura del compromiso, la locura de la felicidad, de la fidelidad para siempre. ¿Por qué lo llamo locura? Porque no es fácil. Si te lo piensas bien, no es fácil. Ser sacerdote para mí es la cosa más grande que me ha sucedido en toda mi vida. Y cuando hablo con los jóvenes, los invito, pregúntate, ¿no será que tú también tienes vocación de amar a Dios con todo el corazón exclusivamente y además servir todo lo que puedas a los hermanos? Sí, pero no cabe duda que es una locura. Sí, pero Dios te da la gracia. Y para los matrimonios, comprometerse hoy 50 años, por supuesto que es una locura, pero Dios te da la gracia. Y traer al mundo a 3 niños es una locura, pero Dios te da la fuerza. No estamos solos. Entonces, esta reflexión, ¿de qué trata? Voy a tratar de decirles, después de haber leído mucho y consultado mucho, ¿qué sería para mí el amor? 10 cositas sobre el amor, que te las puedas llevar tangibles, apuntadas, y que puedas incluso reflexionar: yo lo vivo así, lo pienso así, ¿en qué me puedo mejorar? Miren, cuando yo tenía 5 años y acabo de cumplir 50, así que hace 45 años, en México, y creo que también aquí, me imagino, salió un álbum de estampitas, de estas pegatinas, que se llamaba Amor Es. Yo tenía 5 años, no me interesaba, pero tenía mis tías, las hermanas de mi mamá, de 10, 12 años, que juntaban todas estas estampitas. Yo les ayudaba a veces a pegarlas. Todavía me acuerdo de algunas. Amar es deshojar juntos una flor. Amar es compartir una Coca-Cola con el mismo pitillo. Amar es sentarse los dos en la misma rama de un árbol y contemplar el atardecer. Una cantidad de tonterías. No recuerdo una sola que pudiera yo decir: ah, mira, qué interesante, esto está bien bonito. Era puras cosas para escuincles, para chavales, para niños. Entonces, hoy vamos a tratar de decir 10 cositas que realmente sean el amor. Y vamos con la primera. Amar es amarse primero a uno. ¿Cómo, padre? ¿Ahora comenzamos con el egoísmo? No. Primer mandamiento de la ley de Dios: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Saben qué les vengo a pedir? Y como veo que aquí no hay muchos jóvenes, pero ustedes son los papás de los jóvenes, hablen esto que les voy a decir con sus hijos también. Ámate a ti mismo, es un mandamiento. ¿Qué significa amarse a uno mismo? Amarse bien, a veces los jóvenes pueden entender: por amor a mí mismo me fui a la droga, me fui al alcohol, la pornografía, al sexo, me estoy acostando con mi novia, con mi novio. Eso no es amarse a sí mismo. ¿Qué es amarte a ti mismo? Hacer las cosas bien, buscar, escoger, encontrar a la mujer, al hombre con el que vas a vivir toda tu vida, y hacer las cosas bien. Amarte a ti mismo, alejarte de todos los vicios que te pueden echar la vida a perder, por puritito amor a ti. A mí a veces me viene a buscar una niña, 18 años, me viene a presentar al novio. Entra el novio a mi despacho, uno de estos que se peinan así, tatuado, 4 piercings, pintado. Yo lo veo y digo: oye, niña, ámate a ti misma. El tío este no estudia, no trabaja, vive de lo que le da su papá. Con este vas a vivir 50, 55 años. Este va a ser el papá de tus hijos. ¿Cómo se te ocurre? Ayúdalo como amiga, como amigo, que cambie sus hábitos, que se corrija. Cuando me lo trae y me dice: padre, le presento a mi novio, yo me lo quedo viendo y pienso: efectivamente, no vio ni con quién se está metiendo, pero no tiene ni idea. Y pasa con los jóvenes y con las niñas. ¿Qué significa amarte a ti mismo? Y ahora hablo para los adultos. No hay nada mejor que te pueda pasar en la vida que perseverar toda la vida. Entonces, amarte a ti mismo, que es, no te pongas a coquetear, no te metas con otro, no te metas con otra, cuidado. Hay un profesor en la Universidad de San Francisco, California, en una de estas carreras que se llaman MBA, administración de las más grandes empresas. Él es judío y una de sus clases es justo de economía. ¿Sabes lo que dijo el otro día y lo sabe todo el mundo? Lo peor que puede hacer un grande empresario o mediano, chico, lo que sea, es divorciarse. ¿Por qué? Te estamos enseñando aquí en la carrera de administración a ahorrar en el departamento de recursos humanos, a ahorrar en el almacén, a contratar a las personas justas, a pagar el salario justo, pero que no se te vaya mucho dinero por aquí y por allá, a controlar la electricidad, a ahorrar hasta el último centavo y después vas y te divorcias. Y entonces ya tengo dos casas, tengo que seguir manteniendo a mis tres hijos, pero tengo otra mujer. Antes, para ver a mis hijos, llegaba yo a mi casa y les daba beso, abrazo y apapacho. Ahora, para ver a mis hijos, como mi esposa se mudó de ciudad, tengo que pagar $400 de avión para ir de San Francisco a Dallas, Texas. Visitar a mis hijos me cuesta $400 de avión, pagar un hotel porque no me dejan dormir en mi casa, llevarles regalos para que me sigan queriendo y se acuerden de su papá, etcétera, etcétera. Y estás administrando una empresa hasta por economía. Lo peor que puedes hacer en tu vida es divorciarte. Ámate a ti mismo y para eso no hagas cosas que vayan contra el divorcio. Me pregunta el otro día un señor: padre, ¿puedo bailar con una mujer que no es mi mujer? Digo, claro que sí, con tu mamá, con tu abuelita y con tu tía. Dice, padre, estoy hablando del baile de la oficina. Digo, ¿cómo se te ocurre? ¿Pero qué es pecado? No lo sé, depende de intenciones, pero yo no vine hoy aquí a hablar de si es pecado o no es pecado. Te vengo a decir, hay cosas que simplemente no se hacen. ¿Qué tal si cuando estás bailando te agarra con su mirada, una mirada preciosa? ¿Qué mirada de esta mujer? ¿Qué tal si tiene una sonrisa bellísima? Hay mujeres que tienen una sonrisa preciosa. Las mujeres dirán, hay hombres con una cara preciosa. ¿Qué tal si cuando la agarras así con toda decencia para bailar, una mano aquí, la otra acá, qué tal si baila mejor que tu mujer? ¿Qué tal si cuando estás bailando le encuentras aquí atrás un lunarcito precioso que no tiene tu esposa? O sí lo tiene, pero con cuatro pelos. Hay cosas que no se hacen. ¿Te amas a ti mismo, a ti misma? No sales con otra persona, no coqueteas, no arriesgas, no pones en riesgo lo más que tienes, lo mejor que tienes, tu matrimonio y tu familia. Entonces, antes de hablar del amor a los demás, comienza por amarte a ti. Tienes derecho a un hogar, a una persona que te ame, a unos hijos que te respeten. Tienes derecho a que te tomen por ejemplo. No eches a perder todo esto que te han dado. Segundo, ¿qué es amar? Amar no es estar enamorado. Hablen con sus hijos. No confundir el amor con la pasión inicial. Estar enamorado es una etapa de la vida que, dicen los psicólogos, dura entre 2, 4 y 4 años. Y después la gente dice, no, padre, ¿cómo crees? Eso es muchísimo. Enamoramiento, año y medio. ¿Qué es esto del enamoramiento? Piensas en él, piensas en ella, ya quieres que llegue, acabas de colgar el teléfono, ya le quieres volver a hablar. ¿Se acuerdan ustedes cuando eran novias? Venía el novio y salías de puntitas a recibirlo, de la emoción que ya llegó. Eso se acaba. Si tienes por ahí un hijo, una hija que está enamoradísima, dile cálmate, cálmate, que se te bajen los sentimientos, que pase la pasión inicial. A mí cuando me dicen, padre, ¿me puede casar?, lo primero que pregunto, ¿cuánto tiempo tienen de novios? Si no tienen un año, 3, 4 meses de novios, yo no caso a nadie. Nos conocimos hace 4 meses, estás loca, ¿cómo se te ocurre? Lo adoro, nos pasa a todos. Enamoramiento no es amor. Trátense, no hablo de entregarse el cuerpo. Ese es el peor error que tienes que puedes hacer. ¿Por qué? Porque comienzas con las relaciones prematrimoniales, relaciones mal llamadas así, relaciones sexuales, y lo que se acelera es el enamoramiento, no el amor. ¿Cómo hacer para que se bajen las pasiones, pase el enamoramiento y salga el verdadero amor? Respeto, servicio, mucho diálogo, conocer tu corazón. Para disfrutarnos íntimamente tendremos 50 años de matrimonio si nos escogimos bien. Si te equivocaste ya al inicio, después se va a echar a perder todo en 3 años. Yo no caso a nadie que no tenga 1 año y medio de noviazgo sincero, honesto, bueno. Digo, a menos que los que me piden que los case, una niña que ya tiene 37 años, bueno, pues basta con 15 días, no te preocupes, ya. A esa edad ya agárrate de lo primero que pase. O sea, no es cierto, así de fácil tampoco. Pero si ya tienes 35 años, 38 años, a lo mejor no tienes que hacer un discernimiento de 1 año y medio. Pero en los casos normales, 23, 24 años, espérate. Mira, si no dejas que salga el verdadero amor y es puro enamoramiento, mientras más fuerte haya sido el enamoramiento, más bajo vas a caer, porque los sentimientos van y vienen. Hace 35 años yo oía una canción que nunca le puse de verdad atención. Hace 4 meses me subo a un taxi y el taxista enciende el radio y sale la canción. Cuando llegué a mi casa me metí a YouTube para copiar la letra. Qué impresionante. Estar enamorado es, fíjense bien lo que dice: confundir el cuerpo con el alma, recordar las poesías de tu infancia, confundir la noche con el día, caminar con alas por el mundo, ignorar el tiempo y su medida, divisar la estrella más pequeña, ver el mar con árboles y rosas. Tengo unas ganas de ir a España nada más para preguntarle al tío este, ¿qué fumaste tú cuando escribiste esto? El lenguaje de la poesía, así es, qué romántico. Estar enamorado, caminar, ver el mar con árboles y rosas, ¿qué fumaste tú? Después llega la realidad y vaya golpe que te pegas. Mientras más haya sido el enamoramiento mal vivido, más bajo vas a caer, se voltean los sentimientos. Puede ser que llegues a odiar, puede ser que llegues a odiar. Me contaron el otro día que un señor estaba en su casa con su esposa en la sala. Suena el teléfono, contesta él y le dice una voz: tengo a tu mujer aquí secuestrada conmigo, dame $10,000 o no la vuelves a ver. El hombre este dice: mentiroso, estoy aquí con mi esposa, pero llámame mañana, me interesa el negocio. Si no haces las cosas bien, puedes llegar a odiar. Tercero, ¿qué es amar? Amar no es sentir. Y aquí ya no hablo para tus hijos, hablo para ti. Amar no es sentir. Hay que combinar dos cosas: sentimientos y acción. No esperes a sentir para hacer. ¿Sabes por qué? Porque lo que no se utiliza se pierde. No sé si te ha pasado que te regalaron una jarra hace 15 años y nunca la usas, y hoy que la quieres usar no la encuentro por ninguna parte. Ah, se la habré prestado a mi mamá, se la llevó mi hermana la última vez que vino. Lo que no se usa se pierde. Los cubiertos que usas todos los días no se pueden perder con lo que cocinas todos los días, ahí están. ¿A qué me refiero? Deja de decirle a tu marido, a tu mujer, que la quieres. Llegará un momento en que no se lo puedas decir. Rechacen la intimidad, entrega de cuerpo y alma. Llegará un momento en que no quieras nada. Dejen de acariciarse y de decirse cosas bonitas. Llegará un momento en que te parezca ridículo. A mí me ha dicho un señor: padre, yo ya no puedo ver a mi mujer a los ojos y decirle te amo. Ya no puedo. Cuando éramos novios, te quiero, te amo, te necesito, princesa, mi rey, cuchi, cuchi, chocho y no sé cuántas cosas le decías. Los dos ahí felices. Ahora que tienes 15 años de casado, no me sale un te amo viéndote a los ojos. Voy a hacer una preguntota horrible, pero ni modo, la tengo que hacer. Es parte del show. No me respondan, respóndase cada quien a sí misma, a sí mismo. Es más, vean todos para adelante para no traicionarse si está al lado tu esposa o tu esposo. Preguntota, ¿ustedes son de los que todavía se dicen te quiero, te amo, te necesito? Pues necesitar, lo que se dice necesitar a fin de mes. Cuando ustedes dos eran novios todo el tiempo era te necesito, Jackie, conmigo. ¿Sabes por qué te casaste? Porque ya necesitabas estar con él, con ella, vivir juntos. Yo ya te necesito a mi lado. 10 años, 15 años después, no me sale ni un te amo, ni un te quiero. Tengo una conferencia sobre la intimidad conyugal, muy larga, no la puedo dar ahora, 2 horas. Toda centrada, divertidísima sobre la intimidad, escúchenla, está por allá afuera, me imagino. En esta conferencia les hago esta preguntota: si ustedes dos ya no se dicen te quiero, te amo, te necesito, ¿qué se dicen para tener intimidad? Ahí te voy. Con permisito, vente para acá, me dice el otro día una señora: padre, mi marido ni siquiera habla, llega al cuarto y me hace así. Eres el tío más romántico que he visto en toda mi vida, la mujer más romántica, por lo menos te quiero. Pero es que además hay otro problema, fíjense lo que les digo. No le digas a tu mujer que está guapa y que la quieras, no se lo digas, no te preocupes, se lo están diciendo en la oficina. No le digas a tu marido que lo quieres y que lo ames, no te preocupes, tiene 2 enfermeras, tiene 3 secretarias, tiene compañeras que se lo están diciendo todo el día. Hermanos, hermanas, nadie se mete en medio de ustedes si ustedes no hacen un hueco, un espacio. Mientras ustedes dos no hagan un espacio entre ustedes, no entra nadie. Si ustedes dos hacen un hueco, un espacio, se mete la primera persona que pasa. ¿Qué significa hacer un hueco? Un hueco en las diversiones, ya no salimos. Un hueco en la intimidad, ya casi no nos tocamos. Un hueco, un espacio, ya no nos decimos te quiero, te amo, te necesito. Se están ustedes separando, se están alejando. De pronto consigues un trabajo y en tu oficina tu jefe, un caballero. Además, o estás solo, soltero o divorciado, y todos los días diciéndote qué guapa está, qué linda, usted sí sabe trabajar, con usted sí se puede, qué se hizo en el pelo, ah, qué bien vestida viene hoy. Lo que mi marido no ve, lo que mi mujer no ve, lo que nunca me dicen, me lo están dando como bombardeo en la calle. Cuando a mí me piden que atienda un adulterio, si fue el hombre, ya sabemos, por lo general el hombre pierde la cabeza. El otro día me dijo un señor: padre, no sé ni por qué me metí con la otra persona, mi mujer es una dama, la adoro con todo mi corazón, fue una aventura, perdí la cabeza, traía 3 copas encima, no lo volvería a hacer. Cuando una mujer comete adulterio, no es porque haya perdido la cabeza. Una mujer compromete más el corazón, lo saben ustedes. ¿Y por qué una mujer cae en eso y viene después a pedir perdón y tal, tal, tal? Padre, todo lo que mi marido no hace y no me dice, me lo están diciendo en la oficina. Propósito de esta charla: amar no es sentir. Ya no siento ganas de decirte te quiero, díselo. A veces será con una sinceridad enorme, a veces será un te quiero, un te amo, no de la manera más apasionada del mundo, pero te lo digo, Conozco matrimonios que no se pueden ir a la cama sin decirse te quiero, un beso, aunque sea así de piquito. Nos vemos mañana, hablamos mañana, te quiero. Antes de colgar el teléfono, te quiero, te amo, te lo digo todo el día. Te veo y te digo qué guapa. ¿Hace cuánto que no le dices a tu mujer que está guapa? Saliendo de aquí te la quedas viendo a los ojos y le dices qué guapa estás. Después te confiesas si quieres. No es cierto. Todas las mujeres son guapas, todas. Unas más y otras más todavía. Todas las mujeres son hermosas. Pero díselo. ¿Por qué? Porque si te esperas nada más a sentir, ¿qué pasa si ahora no tienes ganas de intimidad? No siento ganas. ¿Y tu marido? ¿Y tu mujer? No siento ganas de salir. Hay gente que lleva 4 meses sin salir a comerse una arepa, sin ir al cine, sin nada. No siento. No se trata de sentir. Imagínate las mamás que están apenas en la etapa de cambiar pañales. Estás en una fiesta y te das cuenta de que tu hijo está batido, perdido. No me digas que te entran unas ganas maravillosas de levantarte y salirte de la fiesta y cambiarlo y todo eso. ¡Ay, qué horror! Responsabilidad. No cambio pañales porque me siento bien. Lo cambio porque es mi hijo, porque es mi bebé, porque lo tengo que hacer, porque lo tengo que curar, lo tengo que arreglar, porque no puedo dejar que se quede así. Responsabilidad. Tienen ustedes la responsabilidad de decirse te quiero, te amo, te necesito, de buscar la compañía, de salir, de frecuentarse, de procurarse, porque si nada más te esperas a cuando hay sentimientos, los sentimientos son traicioneros. Te puedes levantar un día con depresión, te puedes levantar un día queriendo menos a tu marido, a tu mujer. Si te basas solamente en los sentimientos, acuérdate que los sentimientos pueden ser un día contrarios. A la persona que más amaste en la vida la puedes llegar a odiar. Me dijeron el otro día que un señor le dijo a un amigo: acabo de ver el video de mi boda hace 2 días, después de 20 años de casados. Volví a ver el video de mi boda, solamente que lo vi al revés, hacia atrás. Me emocioné cuando le quito el anillo, me salgo de la iglesia y me voy. Me emocioné, ojalá se pudiera. Sentimientos. Cuarto, mucha atención, amar es conquistar. Pero padre, nosotros ya nos conquistamos. Ahí te va. La mejor versión de una persona es cuando está conquistando a otra. ¿Se acuerdan ustedes dos cómo se conquistaron? Flores, chocolates, te abría yo la puerta, te llamaba yo por un apodo, te decía que estabas guapa, que eras lindo, qué sé yo. ¿Cómo se conquistaron? ¿Y qué palabras usaban? ¿Y qué caballerosidad? ¿Y cómo te arreglabas? Eras una persona súper femenina, bien vestida, bien pintada, bien planchada, todo. ¿Y los hombres cómo trataban a la novia? Tu mejor versión cuando estás conquistando. A lo mejor hasta te ponías un perfumito, etcétera. Pasan los años, descuido en las palabras, en los gestos, en el vestido, en mi preparación, en mi higiene, en todo. Y nos vamos distanciando. No te voy a pedir que reconquistes a tu marido o a tu mujer, porque sería casi como dar por hecho que ya lo perdiste. Yo me imagino que ustedes no se han perdido. Doy por hecho que están todavía bien. Entonces no te pido reconquista a tu mujer. Les pido a los dos, vivan toda la vida en actitud de conquista. Que nunca se tenga que decir te tengo que reconquistar. Actitud de conquista. Y les pongo un ejemplo. Yo tengo 50 años. Me tocó la televisión cuando era un puntito blanco que se iba abriendo así. Tardabas 1 minuto y medio en ver la primera imagen. ¿Por qué seguimos viendo la televisión? Porque la televisión nos ha estado conquistando continuamente. Esas teles ya no existen. ¿Se acuerdan que primero eran consolas y de pronto se iba la imagen y uno se subía a la azotea a mover la antena Y todos gritábamos desde la sala: ¡al otro lado! ¡Así no! ¡Déjala! ¡Te pasaste! Un rollazo. Uno se levantaba y le pegaba por atrás a la tele y volvía la imagen. De esa televisión pasamos a las de una caja enorme, pero ya no eran consolas. De ahí pasamos a las planas, desde luego televisión a color. Pasamos de 4 canales a 200. Ahora otra vez ya son curvas. El otro día en Italia vi una televisión enorme, curva, plana, o sea, delgadita pero curva. Divides con el dedo la pantalla en 4. Puedes ver 4 cosas a la vez. Es touch, te sirve para como pantalla también para la computadora, para el iPad, para el YouTube, para lo que quieras. ¡Qué impresionante! El control remoto que se inventó hace 45 años. Mi papá fue uno de los inventores del control remoto. Ángel, cámbiale. Mi papá tenía 6 controles remotos que bajaban incluso a la cocina por Coca-Cola. Era una maravilla. Pues bueno, ¿ustedes creen que podríamos ahorita seguir viendo esa televisión en blanco y negro a la velocidad que va el mundo? Televisión en blanco y negro. Tú ya conquistaste a una persona. ¿Cómo te permites hacer cosas que vayan contra esa conquista? ¿Conoces a un hombre, a una mujer que tenga 40 años y todavía no conoce, no tiene al amor de su vida? Tú a los 23, 24 años ya habías conquistado. A los 30 ya tenías 4 hijos, un hogar. Mi mamá a los 33 años ya tenía 6 hijos. Eran otros tiempos. Pues bueno, si ya conquistaste a una persona, ¿cómo te permites desconquistarla? El otro día vino conmigo una mujer de 39 años y me dice: padre, no tengo a nadie. Padre, presénteme a alguien. ¿Cómo te la presento? ¿Por catálogo? ¿Qué quieres que haga? ¡Qué horror! 38 años, no tengo al amor de mi vida, no tengo un hijo, probablemente nunca tendré un hijo, porque si me enamorara ahorita, ¿cuándo vendría el primer hijo? Y tú, que ya conquistaste, ¿te permites desconquistar, perder, descuidar? Amar es vivir en una continua conquista. ¿Cuánto te costó conquistar a tu mujer, a tu marido? ¿Te acuerdas que te la hizo de emoción 2 años? No te dejaban verla, verlo, y ya la tienes. ¿Cómo se te ocurre perderla? Lo que llega fácil, se va fácil, excepto la panza, la papada y las patas de gallo. Todo lo demás se va fácil. Lo tuyo no llegó fácil, fue una conquista. No se te ocurra perderlo. Quinto, ¿qué es amar? Amar es aprender. A veces creemos que ya lo sabemos todo. Cuando yo terminé de estudiar filosofía, ya sabía yo todo lo que tenía que saber. Comencé teología y me di cuenta que no sabía nada. Terminé teología, ya sé todo lo que se necesita para ser cura. Cuando comencé pastoral, dije: estoy en pañales. Termino pastoral, ahora sí ya soy el tipazo más grande del mundo. Me ordeno sacerdote y me doy cuenta que estoy comenzando en pañales, que la vida es aprender. Yo ya había estudiado todo, ya lo sabía todo y no sabía nada. Se aprende con el tiempo, se aprende con la vida, se aprende tratando. En mi caso, se aprende confesando, se aprende dialogando, se aprende viendo cómo vive el amor muchísima gente. ¿Qué es lo? Y además, ¿cuántos sacerdotes me llevaban 15 años, 20 años de ordenados más que yo? Que decía, ¿qué manera de este hombre de vivir su sacerdocio, su oración, su vida de piedad? La vida es aprender. Además, de vez en cuando nos manda nuestro Señor por ahí algún santo. El próximo 4 de septiembre canonizan a Teresa de Calcuta, un maestro para todos nosotros de lo que es el amor, el servicio. De pronto llega al papado el Papa Francisco a aprender. La vida es aprender. ¿Y tú de quién tienes que aprender? A veces te invitan, vente a un encuentro de matrimonios. Ay, no, qué flojera. A que me echen un rollazo, yo ya lo sé todo. Vente, hagamos un grupito de 7 matrimonios, 8 matrimonios, que nos veamos 2 veces al mes en casas para discutir un documento, una situación. No, hombre, no, qué flojera, qué pereza. Vente a los encuentros matrimoniales, vente a Matrimonios Unidos, vente a Jesús Salvando Matrimonios y Familias, vente a la Carabina de Ambrosio, hay 20,000 cosas. Qué flojera, yo ya lo sé todo. ¿Quieres un consejo? Cuando te inviten, ve. ¿Sabes cuánto señor y cuánto señora conozco que ya tiene problemas graves, viven en adulterio? Pues no, que lo sabías todo. Por andar coqueteando, mira lo que te pasó. ¿Cuántos han echado a perder a un hijo, a su hijo de 16 años, ya no sabes ni cómo arreglarlo? Pero si había conferencias, charlas, encuentros de formación de los hijos en todas las parroquias. Ah, no, yo no necesitaba nada. Ve y aprende. Además, porque el matrimonio tiene muchas etapas. No es lo mismo cuando ustedes dos estaban solos. No es lo mismo cuando llegaron los hijos. No es lo mismo ahora que los hijos son adolescentes. Vete a informar, vete a preparar. No será lo mismo cuando llegue el nido vacío y se queden ustedes dos otra vez completamente solos, pero con 30, 35 años más. Aprende de quien ya pasó por estas cosas, que tiene mucho que decirte. A veces se nos mete la soberbia, yo ya lo sé todo. No es lo mismo cuando vivían ustedes solitos como familia, tú y yo y mis 4 hijos, que de pronto se murió el suegro y me tengo que traer a vivir a la casa a mi suegra. No queda de otra y hay que hacerlo así. ¿Y cómo te vas a comportar con ella y cómo vas a sobrellevar las cosas? Se hacen muchos chistes de las suegras. Yo el 95% de suegras que conozco son una maravilla, y suegros, y cuñados y cuñadas, es tu otra familia. Una suegra como Dios manda es tu segunda mamá. ¿Sabes cuántas veces he oído? Yo puedo ir al cine, padre, porque mi mamá o mi suegra se quedan con mis hijos. Me pude ir a Europa porque le dejé a mis 3 hijos a mis suegros. Cuando los suegros son lo que tienen que ser, ¡qué maravilla! Pero ¿y si te toca uno de esos que no es así? En México un señor se mandó construir una casa completamente esférica, así como un balón, su casa. Y le preguntan, ¿pero para qué hiciste esa casa tan horrible? Es que un día escuché a mi suegra que dijo, cuando mi marido muera, yo me acomodo en cualquier esquinita. Por si te sirve el dato, por si lo llegas a necesitar. Mira, amar es aprender a tratarte, a quererte, a relacionarme contigo y con toda la familia en los diversos momentos de la vida. Aprende. Sexto, amar es buscar la felicidad. ¿Realmente amas? Tendrías que vivir esta vida para ayudar a tu marido, a tu mujer, a tus hijos, a tus padres a ser felices. Pero aquí viene un problema. Hay un secreto para la felicidad en el matrimonio. pero es tan secreto que sigue siendo un secreto. ¿Cuál es el secreto de la felicidad? Te lo voy a decir yo. Yo no me casé contigo para hacerte feliz. No puedo. ¿Cómo pretendes que una persona como yo, pequeña, todos somos pequeños, pueda llenar un corazón abierto al infinito como el tuyo? Dice San Agustín: nos hiciste, Señor, para ti, e inquieto está nuestro corazón hasta que descanse en ti. Yo no puedo llenar tu corazón. ¿Cuál es el secreto de la felicidad en el matrimonio? Que los dos estén llenos de Dios. A mí Dios me llena, a mí Dios me hace feliz. Yo por Dios vivo en paz, por Dios tengo esperanza. Dios me hace ver la vida con optimismo. Cuando vivía en Italia, me acuerdo que un día entré a tomarme un café a un bar y atrás de mí entra otro señor. Los dos pedimos el café al mismo tiempo, nos lo entregan, pero antes de entregarnos nos pregunta la señorita: ¿con azúcar? Responde el tío que estaba ahí al lado mío: no, el café tiene que ser como la vida, negro, amargo y a traguitos. Yo dije: no, espérate, mi vida no es así, mi vida es hermosísima y conozco el sufrimiento, y perdí a mi padre a los 14 años y no tengo una familia y yo no tengo un hijo que me llame papá y he tenido enfermedades. Pero es que Dios te pone unas gafas que lo ves todo de otro color. La fe, la esperanza y el amor te hacen redimensionar tu vida, la de las demás y todas las circunstancias y problemas que pases por la vida. Entonces, ¿cuál es el secreto de la felicidad en el matrimonio? Ahí te va. No sé si habías oído esto. Es una inmoralidad no ser feliz. Es una inmoralidad. Amargado amarga, triste entristece. En lugar de optimista, pesimista, te acaba la vida. Aburrido, te aburre. Es una inmoralidad no ser feliz. Busca la felicidad primero en ti, así como al inicio les dije: ámate a ti mismo, sácate la felicidad que es de aquí adentro. Aquí adentro no la vas a encontrar fuera. Hay gente que cree que la televisión es la felicidad, es la mega televisión. Vente a vivir a Lomas de no sé qué, vente a cómprate el coche Mercedes Benz. Y los que no tienen esa posibilidad, ¿qué? Los que no tienen la posibilidad de vivir donde quisieran, los que ya perdieron al marido, los que tienen un sueldo que les alcanza para llegar a fin de mes gateando y basta, están excluidos de la felicidad. No me digas. Madre Teresa de Calcuta vivía en la ciudad más espantosa del mundo, Calcuta. Mira que yo he viajado, conozco la pobreza, hago misiones en México, entro a pueblos en donde no está asfaltada la calle, el cerdito en la puerta de la casa, el guajolote, el pavo, comidita para el día, no hay más, y me encuentro gente feliz. Pero voy a África, 80% de Uganda no está asfaltada. Si a veces tú te quejas de tu país o de una determinación de tu presidente, piensa un segundito en cómo están en otras partes. Calcuta, la ciudad de la Madre Teresa, la gente que ha ido dice: llegas y te pones a llorar. La gente, hombres y mujeres, siguen en taparrabo en la calle. Tienen vacas, pero no pueden tocarlas, la vaca es sagrada. Niños desnutridos, con una panza de este tamaño, no por comer, porque están a punto de morir, de estallar. Y te encuentras gente feliz. De este lado estamos gordos, barrigones, sobrecomidos, sobrebebidos, y te encuentras gente que no es feliz. El otro día me dijo una señora: padre, mi marido es bipolar. Le digo: ¿desde cuándo? ¿Qué le pasó? Padre, se puso del tamaño de dos osos polares. Una cosa de este tamaño. Así estamos aquí y te encuentras gente que no es feliz. Entonces, secreto para la felicidad en el matrimonio: busca la felicidad en Dios. Un corazón feliz puede contribuir a la felicidad de su cónyuge. Séptimo, amar es crecer. ¿Qué significa esto que amar es crecer? Mira, el amor crece con el tiempo y con esfuerzo. Esta frase no nos gusta mucho. ¿Por qué? Porque hay gente que dice, si es amor, el amor debe crecer solo. El verdadero amor, padre, es una belleza, crece solito, se desarrolla. Mentirota. El amor crece con el tiempo y con esfuerzo. ¿Qué es esfuerzo? Te quiero, te amo, te necesito, intimidad, salidas, paseos, te doy la mano, te apapacho, me fijo en tus cosas, servicio. Si lo haces todos los días, las pequeñas cosas de la vida diaria, el amor crece. Yo les puedo decir, cuando entré a la vida religiosa, ¿cómo era mi amor a Dios? Una ilusión, una grandísima ilusión. Quiero, quiero. Después de 32 años de vida religiosa, conozco a Dios mucho mejor. Ah, pero ¿cómo creció ese amor? Y seguramente que te pasa también a ti. ¿Cómo estabas en tu primera comunión rezando el angelito de la guarda, soñando en angelitos, rezando un Ave María? Ahorita tus 50, 60 años, me imagino que tu amor a Dios ha crecido y muchísimo. ¿Y cómo creció? Misa, Eucaristía, Evangelio, cursos, conferencias, ejemplos de los demás, te invitaron a un movimiento. Antes pensabas que ser cristiano era ir a misa a recibir. Ahora muy probablemente te das cuenta de que ser cristiano es dar. Hay gente que se pasa toda la vida recibiendo. Fui a misa a que me confesaran, fui a misa a que me leyeran el Evangelio, fui a misa a que me dieran la comunión, llevé a mis hijos a la iglesia para que me los prepararan para la primera comunión y además con exigencias, fui para que les dieran el sacramento, fui a la iglesia para que me casaran. Este es un tipo de cristiano que está calentando la banca en la iglesia, nada más. Segundo tipo de cristiano, el verdadero. Voy a misa a dar, voy a ver qué se necesita, me ofrezco a los diversos movimientos y realidades parroquiales para hacer las misiones, para dar la catequesis, para ayudar a los pobres. Estaba yo oyendo hace un rato que el Banco Arquidiocesano de Alimentos, qué maravilla. ¿Y sabes de quién salió todo eso? De personas como tú. Entonces se crece en el amor con tiempo y con esfuerzo. Pero aquí hay un problema. Hay gente que en lugar de crecer, decreció. Te quiero menos de como te quería hace 30 años. ¿Qué pasó? Imagínense que yo les dijera que ahorita quiero y amo a Dios menos de cuando tenía 7, 8 años que hice mi primera comunión. ¿Qué te pasó? Es impensable. Ah, pues hay maridos y mujeres que ya se quieren menos. Puede tener muchas causas, hubo una infidelidad, hay faltas de respeto, nunca me dices que me quieres, nos hemos ido apagando, pero también puede ser por otro motivo. ¿Cuál es? Hay una cosa que los científicos llaman el demonio del mediodía. ¿Y eso qué es? Tengo 50 años de vida, 25 años de casado, casada, 4 hijos, mis hijos de 23, 21, 19 y 18. Soy una persona respetable, hasta hoy intachable, y de pronto a los 50 años, el demonio del mediodía. De pronto se me ocurre que estoy muy guapo y me pongo a coquetear. Ya casado y con 4 hijos, y me salgo a la calle con la camisa abierta hasta acá, enseñando los 4 pelines que tienes. 2 chinos y 2 lacios. Hay mujeres que se enamoran de 4 pelines. Tápalos. Yo nunca había tomado, sí, mi copita de vino, no sé qué. A los 50 años le empiezo a entrar al alcohol en serio. Y entonces ya tenemos episodios de borracheras. No llegué, llegué a las 3 de la mañana. Bajo el alcohol no me doy cuenta de lo que hice. Ah, mira, llevas 25 años de casado comportándote de maravilla y de pronto el demonio del mediodía. Conocí a un amigo que me invita a tomar y ya con alcoholes, coqueteos, mujeres, clubes de una indecencia tremenda. masajes pecaminosos. Oye, tienes 50 años, tienes 60 años, ya tenías la vida hecha, tienes ya dos nietos, ¿qué estás haciendo? ¿Qué te pasó? El demonio del mediodía. Las mujeres, 50 años, ya conquistada y ya conquistó, tiene a sus hijos y a sus hijas, de pronto se le ocurre que está guapísima y se sale a la calle con una minifalda de esas que no se sabe si es minifalda o cinturón grueso, un escotazo hasta acá. ¿Qué te pasó? Tú ya estás. Yo estudié bioética en Roma. Me preguntan, padre, ¿se valen las operaciones de mujer? Le digo, ¿cuáles? ¿Las de la garganta, la rodilla? No, padre, esas no. Arriba, abajo, por atrás, por delante, que me quiten, que me suban, que me bajen. ¿Se vale todo eso? Depende. ¿Depende de qué? ¿Es para tu marido? ¿Lo necesitan? Psicológicamente necesito que me suban, que me quitan y que me pongan para estar mejor contigo. Se ha convertido en una necesidad. Tengo los medios económicos para hacerlo y es solo para mi marido. Podría ser perfectamente válido y moral. En cambio, ni a mi marido le interesa. Mi marido me adora, está feliz conmigo así como estoy. Soy yo la que quiero lucir mejor. Pero para tu marido, no, para los demás, para la calle. Ya tienes 50 años. Ah, no, vas, te operas para salir a la calle como Barbie, a meter en tentación a todo el mundo, a que todo el mundo te vea, a vestirte de una manera que no te estabas vistiendo así. ¿Para qué? Estamos llenos de personas así. Arreglarse un cuerpazo. El otro día estuve con una mujer de estas restiradas, pero restiradas, estas que se ríen y se les levanta la rodilla, esas que guiñan el ojo y se les dobla una oreja. ¿Para qué? Estabas perfecta así, estabas perfecto así. Amar es crecer. Se supone que la vida debería ser siempre hacia arriba, crecer en el amor, crecer en el respeto, crecer en intimidad, no digo en número de veces, en intimidad, crecer en cariño, crecer en todo lo que se pueda. Pues te puede pasar que vayas de bajadita y entonces es cuando se llega un momento en que ya no te quiero. Octavo, amar es superar. ¿Sabes que estuve a punto de ponerle a esta plática otro título? La iba a llamar Lo que nunca te dijeron del matrimonio. Sí te lo dijeron, pero estabas tan enamorada en el enamoramiento que no te diste cuenta. ¿Qué es lo que no te dijeron del matrimonio? Ahí te va. O te lo dijeron, pero no te enteraste. ¿Nunca te dijeron que tu mujer se podía enamorar de otro? Pasa. Nunca te dijeron que tu marido podía llegar a cometer no un adulterio, sino toda una aventura de un año. Nunca te dijeron que te podían hacer un hijo enfermito, síndrome de Down. Son una belleza, dan unos abrazos, son cariñosísimos. Un niño con algún retraso mental, son angelitos, ya no tienes casi nada que hacer con ellos, ya están en el cielo, pero en esta vida los tendrás que cuidar 30 años y con sufrimiento. Nunca te lo dijeron, ¿qué pasa? El otro día conocí a una señora que tiene tres hijos, los tres enfermos de aquí. Le nació el primero enfermo, tuvo la valentía de volver a encargar y le vinieron gemelos, niño y niña, los dos enfermos. 40% de retraso mental. Imagínate lo que tendrá que activarse tu amor para concebir casi la vida como servicio. ¿Nunca te lo dijeron? ¿Nunca te dijeron que te iba a tocar una cuñada que te ha hecho la vida imposible? ¿Nunca te dijeron, mira, pon todos los ejemplos que quieras, nunca te dijeron que a ti, no a tu mujer, a ti te podía llegar a gustar otra persona y que ahora sientes más por la otra que por esta? ¿Nunca te dijeron que el matrimonio y que el amor era sufrimiento? El amor humano es una belleza. No hay mejor esquema. O Dios te llama para la vida consagrada, sacerdotal, qué bueno, o te llamó al matrimonio, es una belleza. Pero el amor es un sufrimiento. Ceder, perdonar, compartir, hacerte al otro, hacerte a la otra, tener hijos, sí, sí te lo dijeron. A mí me pasa, mira, cuando yo voy a casar a alguien, los mando a hacer su curso prematrimonial, pero les pido por lo menos una vez, yo te quiero ver. Vienen un mes antes de la boda conmigo, sentaditos ahí los dos, y les digo, oigan, ¿ya pensaron que amar es sufrir? Sí, ya, o sea, todo padre, todo. ¿Ya pensaron que van a pasar por problemas graves? Sí, padre, lo tenemos contemplado, está todo. ¿Has pensado que el problema de la economía es grave, que tienes que trabajar toda la vida y que un día te puede pasar que por un cambio político nos pegamos todos un trancazo y nos vamos hasta abajo? Vean Venezuela. Hace 15 años Venezuela tenía el récord de señoras operadas. Dinero para ponerte, quitarte, subirte, arreglarte toda la cara y todo el cuerpo. Ahora están haciendo fila 6 horas para conseguir 1 kilo de arroz. La vida da vueltas. Quisiera yo saber cómo están muchos de esos matrimonios que no tienen ni para darles de comer a sus hijos. La vida es dura, se lo dices a los que están a punto de casarse. Sí, padre, ya lo pensábamos, claro que sí. Estabas perdido de enamorado, no te enteraste. Ah, pues mira, amar es superar, ahora que tienes 30 años te lo digo. ¿Superar qué? Que hubo un adulterio, supéralo. ¿Cuál es la otra? ¿Nos divorciamos? Supéralo, pasa, perdónala, arrepiéntete, no seas cínico, cínica. Tengo una charla, creo que está allá afuera, que se llama Perdonar de Corazón. Para quienes no logran perdonar, perdona, supéralo. Te nació un hijo enfermito, supéralo, no eres la única persona del mundo. Habrá que dedicarle más tiempo, pero es una belleza también. Te tocó un hijo perfectamente sano, pero a los 15 años metido en una pandilla, tatuado, pintarrajeado. Supéralo y ayúdalo a superarse. ¿Cuánta gente conozco? Se te murió un hijo. ¡Qué tragedia! Un hijo de 5 años, era el sol de la casa, se murió de leucemia. Supéralo. Conozco dos tipos de matrimonios. Los que ante un golpazo durísimo se separan, se odian, se acaba todo. Se nos murió un hijo y no pudimos separarlo, superarlo. Terminó cada uno por su cuenta. Llorábamos todo el tiempo. No te dejaba tocarme. Se nos fue la vida así, 1 año, 2 años, sin manifestaciones de cariño por lo que había pasado. Y de pronto, cuando nos damos cuenta, ya estamos divorciados. Segundo tipo de matrimonio, un golpazo durísimo, la muerte, la enfermedad, la economía, un hijo no sé cómo, etcétera. Nos unimos más. Lo más grande que tenemos entre nosotros, además de Dios, desde luego, somos tú y yo. Vamos a amarnos más para superar esta situación. Amar es superar todos los problemas de la vida, los que sean, los que vengan. Mira, ¿te acuerdas de la famosa expresión de Walt Disney? Se casaron y fueron felices. Unas ganas de ir a desenterrar a ese tío, nada más para demandarlo al tío. Se casaron y comienza la lucha, porque el amor es una lucha. Es como si a mí me hubieran dicho, se ordenó y vivió feliz para toda la vida. No me digas, te ordenaste y comienza el jaleo. Vente para acá, deja tu país, dejas a tu mamá, ahora cambio de superior, te ponen un superior que te cuesta trabajo. Cuando ya estabas feliz, llevo 15 años en este país, me he convertido en el punto de referencia. Viene un cambio, vete a otro país, aprender otra lengua. Tengo un compañero que toda la vida trabajó en Centro y Sudamérica. A los 42 años lo mandaron a Polonia, aprender polaco a los 42 años, porque abrimos ahí una casa y un colegio y no sé qué, y se necesitaba, no teníamos polacos. Ah, mira, no hablo polaco. Amar es superar todas las circunstancias de la vida. La que te esté pasando por la mente, supérala. superar la vejez. Padre, ya tenemos 45 años de casados. No salimos, ya no cenamos, cenamos una lechuga y un tomate. Ya ir al cine, nos quedamos dormidos, no adentro, en la taquilla antes de entrar. La vejez, todos vamos para allá, encienden la tele y se quedan los dos con el control así. Amar es superar. ¿Qué vas a hacer? ¿Nos dejamos? ¿Nos hacemos la vida imposible? ¿Nos ponemos a pelear? Amar es superar. Señoras, si un día se levantan, mueven las manos, los brazos, levantan las rodillas, mueven el cuello y todo truena, no estás viejita, estás crujiente. Es una etapa de la vida y es maravillosa, y vamos todos para allá, y se entrará en una grande paz. Tiene su lado bueno. Cuando tenía 5 años de casados, ya nació el primero, ya nació el segundo, le están saliendo los dientes, vámonos ya al colegio, ya es adolescente, ya, todo, fue pelear toda la vida, mil cosas, trabajar de 8 de la mañana a 3 de la tarde, otro rato en la tarde, ya tienes 45 años de casados, ya estás jubilado, te traen a los nietos, sí, se duerme el tío este todo el día, pero no pasa nada, despiértalo y traten de vivir su vida bonita, supérenlo todo lo que puedan. Noveno, amar es entregarse. ¿Qué es esto de entregarse en cuerpo y alma? Dependiendo de la edad que tengas, les dije que tengo una charla sobre la intimidad, ¿no? Bueno, pues mira, ¿qué te puede decir a ti un cura sobre la intimidad? Nada, yo no vengo a decirte ni cómo se hace ni cuántas veces. Yo nada más vengo a decirte, cuidado con los pretextos. ¿Sabes lo que dice San Pablo? Mujeres, no se nieguen, su cuerpo pertenece a su marido. Maridos, no se nieguen, su cuerpo pertenece a su mujer. San Pablo, hace 2000 años había ya estos problemas. ¿Sabes por qué esto se llama? Se llamó y se sigue llamando, pero sobre todo se llamó así durante muchísimos años, el debitum conyugalem, el débito conyugal. Te me debes y yo me debo a ti, soy tuyo, eres mía. No significa que saliendo de aquí le das un codazo a tu mujer, toma, ya te dijo el Padre Ángel, te me debes. Obligatorio y a golpes, nada, en calidad de bulto, nada. Estamos hablando de amor, pero nos debemos. Entonces, ¿qué te puedo decir yo sobre la intimidad? Nada, saliendo de aquí ustedes dos platiquen. La intimidad es un tema de ustedes dos. Yo nada más les sugiero, pregúntense, ¿estamos bien? ¿Estamos bien? ¿Podemos estar mejor? ¿Qué te gustaría más? Hay cosas que te gustan, hay cosas que te disgustan. De la intimidad nada más pueden hablar ustedes dos. Yo cuando me ha tocado de pronto encender la tele y veo un sexólogo, una sexóloga que les quiere enseñar a ustedes cómo tratar a un hombre, a una mujer, no me digas, pues que todos son iguales. Yo les puedo enseñar a ustedes a usar una cafetera, todas son iguales, botón más, botón menos, todas, enchúfala, ponle on, métele el café, ponle la rejilla esa, ponle el agua, pon la taza, ya está, botón más, botón menos, todas las cafeteras del mundo son iguales. ¿Todas las mujeres del mundo son iguales? No me digas. ¿Y todos los hombres funcionan igual? Y vengo yo en televisión a decirles a ustedes cómo se trata a un hombre, a una mujer. El secreto de la intimidad lo tienen ustedes dos, platiquen, son marido y mujer. Esto me gusta, esto no me gusta, esto quiero, quiero más, etcétera. Yo nomás les digo, cuidado con los pretextos. Me llama el otro día una señora y me dice, padre, mi marido se jubiló de la cuestión sexual sin avisar. Se jubiló el tío. No sé si darle un título, un reconocimiento, un diploma por estos 20 años de servicio. Se jubiló. Me llama un señor: padre, yo llego a la cama, haga de cuenta que me casé con una espalda. Mi mujer se voltea, si la toco se va más para allá, casi se cae de la cama. ¿Por qué? Cuidado con los pretextos. Imagínense, estaban en una fiesta bailando marido y mujer felices. Nada más llegar a la casa, la mujer abre la puerta de la camioneta y se baja. No se sabe si está caminando o remando la tía, para que el tío ni le mueva, para que ni se le ocurra, que ni lo piense. Yo a estas las llamo las matapasiones. Entran a su casa caminando por el pasillo central, el marido viene atrás y estas vienen caminando así. Para que al tío ni se le ocurra, que ni lo piense. Pobre marido se va del otro lado de la camioneta buscando dónde está el hoyo donde la mujer metió la pata. Estábamos bailando hace media hora. Pretextazos. Me dice el otro día una señora, es amiga mía y el marido, somos amigos de hace 30 años. Me cuenta él, así en un plan consejería: mi mujer ya casi no quiere nada. No sé qué le pasó. Estuvimos muy bien 25, 28 años. De pronto, sí, sé que sus cosas y tal, pero no sé qué le pasó. Dejo pasar unos días, voy a hablar con ella porque él me lo pidió. Le digo: oye, yo le hablo a ella por su nombre, fulana, ¿qué pasó? No descuides a este hombre, etcétera, puede ser peligroso, bla, bla. Me dice: Ángel, ay, no, tengo 54 años, dile a este hombre que estas cosas ya no. Dile ya que qué flojera, esas cosas ya son malas. ¿Son malas? No me digas. ¿Cuándo se tiene que dejar de tener intimidad? Mientras tu marido, tu mujer te necesite. ¿Por qué lo llamas feo? ¿Por qué lo llamas malo? ¿Por qué lo llamas qué flojera? ¡Qué maravilla que tu mujer te necesite! ¡Qué maravilla que tu marido te necesite! Hay gente que ya dejaron de necesitarla y comienzan a distanciarse. ¡Qué maravilla! No se te ocurra decir qué flojera o llamarlo feo o malo. Llama las cosas por su nombre. ¡Qué belleza! Intimidad conyugal. A veces vienen a hablar conmigo los jóvenes, no saben llamar las cosas por su nombre. Padre, estoy teniendo sexo con mi novia, estamos muy bien. No me digas. Llama las cosas por su nombre, eso se llama calentura. Me dice una niña de 18 años: ¿qué hago, padre? Mi novio todo el tiempo me pide que me siente en sus piernas. ¿Qué le digo? Yo le dije: llévalo a un psicólogo, a lo mejor tiene complejo de silla. ¿Es pecado mortal sentarte en las piernas del novio, de la novia? No lo sé, no vine a hablar de pecado. Me parecería que puede haber malas intenciones, pero una cosa sí sé: es peligrosísimo. Por ahí se comienza. Siéntate en mis piernas, déjame agarrarte el hombro, la panza, qué bonito, tal. Cuando me doy cuenta, calentura, llama las cosas por su nombre. Pero vuelvo a los marido y mujer. Imagínate, el otro día me llama un señor y me dice: padre, me quiero llevar a mi vieja a un crucero, queremos ir a portarnos mal. ¿Portarse mal? Ustedes dos están bendecidos por Dios. ¿Qué significa portarse mal? Padre, para que me entienda, queremos ir a hacer travesuras. ¿Travesuras? ¿Pues qué, le van a aventar un huevo al capitán o qué van a hacer? Hasta me acordé del tío ese que se metió a bañar. Imagínense un señor debajo del chorro del agua, bañándose ahí feliz. De pronto se abre la puerta de la ducha y entra su esposa y se ponen a bañarse ahí los dos felices. A los tres minutitos, la mujer le dice al marido: gordo, ¿me haces cositas malas? El tío le echó shampoo en los ojos. Pues lógico, ¿por qué llamas malo lo que es bueno? cositas malas las que están haciendo tus hijos de 17 años. Droga, alcohol, pornografía, sexo, esas son cositas malas, pandillas y todo este tipo de cosas. Tatuajes, echando a perder su cara. Mira, yo sé que ya llego tarde, a lo mejor aquí me están oyendo gentes que están tatuadas, no me importa. Cuida a tus hijos, los tatuajes significan a veces mucho más de lo que parece. A mí me dijeron el otro día: padre, ¿usted se haría un tatuaje? Yo dije: ¿yo? Si tú tuvieras un Mercedes-Benz último modelo, ¿le pegabas en la puerta una calcomanía de Don Ramón? Perdón que te lo diga, pero así como me ves, yo soy un Mercedes-Benz. Yo no soy un bocho de 1973 como tú. Si te quieres tatuar, ¿no será que no estás tan guapo? Respeta tu cuerpo. Que respeten su cuerpo, sus hijos, sus hijas. Pero bueno, no vine a hablar de tatuajes. Te estaba diciendo, llama las cosas por su nombre. No son cositas malas las que están haciendo tus hijos. Décimo, amar es sufrir. Pero por supuesto que amar es sufrir, así es. Y todos pasamos por sufrimientos. Puede ser que me esté escuchando aquí alguno que diga: yo todavía no. Felicidades, estás en lista de espera. Felicidades, te va a tocar sufrir en cualquiera de las cosas que ya he mencionado, pero les voy a contar dos fundamentalmente. Hay veces que el matrimonio está muy bien y vienen problemas con la familia política. ¿Qué decirles a ustedes? Por favor, sean lo que tienen que ser. Eres suegra, suegro, compórtate como tal. Eres la segunda madre, el segundo padre. No eches a perder, comprende, la suegra, el cuñado, la cuñada tienen que estar lo suficientemente cerca para ayudar a las personas y lo suficientemente lejos para no estorbar. No hables mal del yerno, de la nuera, ¿para qué te peleas? A veces se hacen unos problemones y unos sufrimientos. ¿Por qué? Porque no le caigo bien a mi familia política. Me dice el otro día un señor: padre, ¿sabe por qué existe la suegra? ¿Por qué? Porque el demonio no puede estar en todas partes. No seas una de esas. Yo todos los años hago peregrinaciones a Tierra Santa. Me dice un señor: padre, ¿por qué no hace una peregrinación solo para suegras? Le digo: ¿cómo? Me dice: padre, yo le ayudo a organizarla. Mire, las mandamos a Irán, Irak y Siria. Si regresan, les devolvemos el dinero. Sé una suegra como Dios manda. Sé mamá, sé papá, sé un hermano para tu cuñado, para tu cuñada. ¡Qué bonito! Segundo sufrimiento que a veces es tremendo: los hijos. Los hijos pueden ser una belleza, pero pueden ser tremendos. Yo cuando era catequista en Italia, tenía yo un día un grupito de 20 matrimonios y estábamos dando una clase sobre los mandamientos. Pregunto: ¿me pueden ustedes decir cuál es el mandamiento que regula nuestro trato con nuestros papás? Levanta la mano un señor. Cuarto mandamiento: honrarás a tu padre y a tu madre. Exacto. Y empezamos a dialogar sobre ese mandamiento, que es muy interesante. Ese mandamiento no es para los niños. Los niños no honran padre y madre. Los niños necesitan al papá y a la mamá. Los aman con todo el corazón. ¿Sabes para quién es el cuarto mandamiento? Para los que tenemos 50 años. Mi mamá tiene 75, 80, 85. Tengo un tío de estos de 93 años que tiene la cabeza ya en Disneylandia. Para esos es el mandamiento: cuídalo, protégelo, defiéndelo. Tengo un compañero sacerdote de 96 años, ya no sabe que es sacerdote. Viste con sotana negra y se pasa por la casa todo el día pateando un balón. De chiquito le encantaba el fútbol, ya se le fue la cabeza a Disneylandia y venga a patear un balón todo el día. Eso sí, si pasas por ahí, te da la bendición. Cuando va un cardenal, un obispo a la casa, lo tenemos que esconder porque se lo encuentra y bendice al cardenal. El cardenal se queda así como diciendo: ¿y este quién es? Ya ni sabe que es cura. honrarás a tu padre y a tu madre. Después de analizar el mandamiento, pregunto, ¿y hay un mandamiento que regule el trato con nuestros hijos? Y para mi sorpresa levanta la mano una señora. Digo, ¿cuál? Quinto mandamiento, no matarás. ¿No te ha pasado que a veces tienes ganas de matar a tus hijos? Me dice una señora, padre, mi hija, una princesa, una reina, hasta los 12 años. Sí, mami, sí, papi, lo que tú digas, qué linda, mami. Cumplió 13 años y de los 13 a los 17, todo el día con la boca así. Todo. Todo está mal en la casa. Los papás no saben, la mamá no comprende, el papá se equivoca, yo siempre tengo la razón. Tiene 13 años la escuincla. Amar es sufrir. ¿Qué haces? ¿Le pegas? ¿La corres de la casa? ¿La agarras a bofetadas? En esos momentos hay que amarlos el doble. Amar es sufrir y darles más y exigirles más. Pero amar es sufrir las barbaridades que hacen los hijos. En México ahora todos se quedaron impactados porque pasó una cosa. Un señor le dio a su hijo el dinero para que pagara la luz. Para que pagara la luz. Sale el niño a la calle y se encuentra con que están rifando boletos, están vendiendo boletos para la rifa de una camioneta. El niño va y los compra. Regresa a su casa y le pregunta al papá, ¿pagaste la luz? No, papá, es que estaban rifando estos, vendiendo estos boletos para la rifa de una camioneta. El papá le pega una golpiza, gente de condición humilde. ¿Cómo es posible? Al día siguiente van saliendo papá, mamá y los cinco hijos al colegio y nada más abrir la puerta se encuentran estacionado enfrente una camioneta y todos se pusieron a llorar. Era la camioneta de Empresas Públicas de Medellín que venía a cortar la luz. Y le pegaron otra golpiza por idiota. Pues mira, los hijos tienen cada ocurrencia y hay que amarlos. Pero mira, como no sé cuáles son todos tus sufrimientos, porque los ejemplos, un hijo enfermo, falta de trabajo, un adulterio, enfermo yo mismo, se me murió mi mamá, mi papá, tuvimos que cambiarnos de casa, nos quitaron la casa, cambio en el gobierno y todo el pueblo se va para abajo. Como no te puedo adivinar cuáles son todos tus sufrimientos, te voy a decir la clave para superarlos todos. Ahí te va. En Italia había un obispo hace 40 años, ya murió, está en proceso de beatificación. Se llamaba Don Tonino Bello. Don Tonino Bello tiene libros. Si te metes a Google y pones Don Tonino Bello, Bello con doble L, Bello, y buscas colocación provisional, te vas a encontrar lo que te voy a contar. Entra Don Tonino Bello a la catedral, entra a la sacristía con el cura y apenas entrar ve una cruz de terracota apoyada sobre el escritorio y una pared con un cartoncillo frío y amarillo que decía, digo feo y amarillo que decía colocación provisional. Alguien le regaló la cruz al cura y no sabiendo dónde ponerla la puso ahí y le puso el letrerito. El obispo lo ve y le dice: nunca quites de aquí esta cruz y nunca le quites ese cartoncillo feo y amarillo. Es más, ponle un cristal para que nunca nadie la quite. Ahí sigue. Sin darte cuenta, le has dado a la cruz su título más grande, su título más profético, teológico e importante: colocación provisional. Se va el obispo a su casa, agarra un papel y una hoja y se pone a escribir esta reflexión. Desde las 12 del día hasta las 3 de la tarde, las tinieblas cubrieron la tierra. Son las 3 horas en que Cristo está colgado en la cruz. Y dice el obispo, esas son las 2 orillas del sufrimiento humano. Solo de las 12 del día a las 3 de la tarde. Nadie tiene derecho a sufrir más. El Gólgota no es un lugar residencial, es un lugar provisional de paso. A las 3 de la tarde, Dios Padre pasará con un bulldozer arrasando todas las cruces de la humanidad y enjugando toda lágrima. Quien quiera seguir clavado en el Calvario será considerado abusivo. El Calvario no es para vivir. Y entonces dice el obispo: ánimo, hermano, que llevas 20 años en una silla de ruedas, tu cruz es provisional. Aquí arriba la felicidad será eterna, aquí no hay enfermos. Ánimo, mujer que naciste ciega, no pudiste ver ni a tus hijos, ni a tu marido, te casaste por puro amor, jamás viste el sol, el verde, los ríos, los lagos, no te preocupes, tu cruz es provisional. Desde aquí arriba te voy a enseñar todo lo que creé eternamente para ustedes. Ánimo, mujer que nunca diste a luz, querías tener 3 hijitos o 4 y nunca pudiste embarazarte, o te embarazaste y nunca diste a luz. Aquí en el cielo te enseñaré para cuántas personas fuiste madre. Tu cruz es provisional. Ánimo, hombre o mujer que te dejó el amor de tu vida, te traicionó apenas a los 15 años, se fue con otra y dice que está más feliz. Ánimo, tu cruz es, tu calvario es provisional. Te estoy esperando aquí arriba ya desde ahora para amarte con el amor eterno, el verdadero, el de Dios. Cuando todos entendemos que la cruz es provisional, te cambia la vida. No vinimos a este mundo a sufrir, no fuimos creados para sufrir. Esta vida es una lucha, es una prueba, pero es provisional. Nos están esperando allá arriba para abrazarnos para toda la eternidad. Cada uno que está pensando ahorita cuál es su sufrimiento, es momentáneo. Ustedes dirán: oiga, padre, yo no he sufrido 3 horas, yo llevo 40 años de viuda, yo llevo 25 años en una silla de ruedas o sin pierna porque fui a la guerra, ¿cuáles 3 horas? El cielo es tan grande, es eterno. Cuando lleves ahí 80 millones de años, allá no hay ni siquiera tiempo, es un eterno presente. Cuando lleves ese tiempo, ¿te acordarás de los 20 años que estuviste en silla de ruedas? Nuestros sufrimientos, por más graves que parezcan, a la luz de la eternidad, son de este tamaño. Amar es sufrir. Sufre, pero con amor. Ofrécelo. Ofrécelo por los que están peor que tú. Y penúltima. Ah, mira. Todos tenemos una cruz. Todos. Pero cuidado. Amar es sufrir. Pero no te vayas a buscar sufrimientos innecesarios. Las cruces que Cristo da, toma tu cruz y sígueme, dice el Evangelio: mi yugo es suave y mi carga ligera, la puedo tolerar. Tengo una rodilla partida, no fui yo el culpable, así me pasó, es un cáncer, es superable. Se me murió mi mamá, las mamás se mueren, es superable, es una cruz. En cambio, hay cruces que no son cruces, son sufrimientos inútiles que tú te fuiste a buscar. Me llama un señor y me dice: padre, me tocó una cruz pesadísima. No me digas, ¿cuál es? Me cachó mi mujer con la secretaria, se dio cuenta que llevo 2-3 meses con ella y me odia, me sacó de la casa, me botó. Eso no es una cruz. ¿Tú crees que Dios está en el cielo mandando cruces de esas? Toma, ahí te va una secretaria para ti, toma. Ahí te va un amante a ti, toma. Dios no manda amantes, Dios no manda alcoholismo. Te lo fuiste a buscar. Padre, tengo un hígado de este tamaño, qué cruz tan pesada. No es cruz, chupaste como descocido, te la fuiste a buscar tú, te hiciste alcohólico, le dijiste una Navidad a tu cuñada en público, 20 gentes en la mesa, eres una idiota. Ya se acabaron las reuniones familiares. ¿Qué cruz tan grande? Mi cuñada tiene un carácter horrible. No, tú fuiste a insultarla delante de todos. y además de idiota dijiste que era la culpable de no sé qué, ya no se hablan, los primos ya no se tratan, sufrimiento innecesario, te lo fuiste a buscar. Una persona que vive en paz, que no se mete con nadie, que está buscando servir, una persona que se domina a sí misma con lo que se puede convertir un vicio, televisión, alcohol, droga, etcétera, una persona que tiene dominio, no se encuentra sufrimientos estériles e innecesarios. Ya todos tenemos una cruz, agarra tu cruz y no busques otro tipo de sufrimientos. Penúltima, les decía, amar es un mandamiento, no es una sugerencia. El Evangelio no dice, les sugiero que se amen. Sería muy lindo que todos se amaran. El Evangelio dice, amarás. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma, y a tu prójimo y a ti mismo. Un mandamiento nuevo os doy, mandamiento, no sugerencia, que os améis. Hay cosas que sí son consejos. ¿Cuáles son los tres consejos evangélicos? Pobreza, castidad, obediencia. Son consejos, a nadie se le imponen. Si yo me quiero hacer cura, me voy a vivir en obediencia, en castidad y en pobreza. No me lo impusieron, yo lo quise. No es para todos. El mandamiento del amor es universal, para todos, cada uno en su situación. Y entonces, ¿sabes qué significa amarás? Significa perdonarás, olvidarás, continuarás, pedirás perdón, perdonarás, te levantarás, perseverarás, serás fiel. Amar es un mandamiento. Cuando yo oigo de pronto, es que en este mundo, Padre, ya no se puede ser fiel. Está dificilísima la cosa. Serás fiel, porque es parte del amor. Padre, me hizo una cosa que no puedo perdonar. Perdonarás, porque eso significa amarás. Yo solamente puedo aconsejar a un matrimonio que se separe cuando la situación ya es peligrosa. Violencia física, violencia emocional, peligro para los niños. El otro día en la cocina agarró un cuchillo. No, espérate, aquí ya esto puede terminar en la Tercera Guerra Mundial. La iglesia te permite separarte, distanciarte un tiempo, no divorciarte, separarte, bajar los humos, calmar las cosas. Pero si no se trata de ese tipo de peligros, cuando ya la situación es imposible, perdió la cabeza uno de los dos, todo lo demás se puede perdonar. Todo. El mandamiento dice: amarás, perdonarás, seguirás, serás fiel, continuarás. Y última, miren qué interesante, la 12, amar es dar la vida. Amar es dar la vida. Nadie tiene mayor amor que aquel que da la vida por sus hermanos. Sus hermanos primero es tu marido, tu mujer, tus hijos, tus padres, tus suegros, tus compañeros de trabajo, tus empleados. ¿Y qué significa amar es dar la vida? Cuando me metí a YouTube y bajé la canción esta de Estar Enamorado, es como YouTube siempre te pone la siguiente, que me quedo escuchando otra que había oído mil veces pero no le había puesto la atención. Yo te amo con la fuerza de los mares, yo te amo con el ímpetu del viento, como un niño a su mañana. Otra vez, unas ganas de ir a España a decirle, pero ¿qué fumas tú? ¿De qué estás hablando? ¿Sabes lo que es amar como el niño a su mañana? Tus hijos aman las mañanas, al contrario, las odian, ya nos vamos al colegio, qué horror. El lenguaje poético a veces dice cada cosa. Yo te digo a ti que es dar la vida. Mira qué sencillo, dar la vida. No se enfaden los dos al mismo tiempo. Eso es dar la vida. Mi marido viene del tráfico de Medellín, viene histérico, un calor de los mil demonios. Entra a la casa enfadadísimo. Recíbelo calladita, no digas nada, no te pongas al tú por tú. No se pueden enojar los dos al mismo tiempo. Después te tocará a ti, déjalo que se le pase, ya después te toca a ti. Los dos al mismo tiempo nunca. ¿Por qué crees que hay dos pilotos en un avión? No se pueden salir los dos de la cabina al mismo tiempo. Imagínate que llega la señorita a llevarles un café ahí a los pilotos, abre la puerta y no hay nadie. ¿Quién va manejando este avión? Ah, pues los dos pasaron al baño. No me digas. En la comunidad conyugal no pueden perder la cabeza los dos al mismo tiempo. Todos la podemos perder, pero ustedes no la pueden perder al mismo tiempo. Eso es dar la vida. ¿Qué es dar la vida? Nunca se griten. Grita cuando se esté quemando la casa. No se griten. No, si se está quemando la casa, no puedes llegar al segundo piso a decirles a tus hijos: a ver, niños, con mucha calma, vamos a pasar al pasillo. Pega de gritos. Pero entre marido y mujer, ¿para qué se gritan? Los gritos distancian, como si estuvieras lejísimos. Tercero, ¿qué es dar la vida? Si alguien tiene que ganar una discusión, deja que sea él, deja que sea ella. No vale la pena discutir. Después, con mucha tranquilidad, vuelves a retomar el tema y lo volvemos a analizar. A veces las discusiones no se enfrentan. No se enfrentan. Y queremos ganar hasta la tontería más pequeña. ¿Qué es dar la vida? Si tienes que decirle algo a tu esposa que hizo que no te gustó, se lo puedes decir, pero díselo con palabras bonitas. A mí me cuesta aceptar mis errores. Imagínate que me los digan, las cosas que hice mal. Me dijeron de un señor que le gritó a la esposa: ¡gorda! ¿Qué pasó? No, nada, nada más quería recordártelo. Lo que le cuesta a tu mujer adelgazar y tú fastidiándola. Lo que le cuesta a tu marido tener el cuarto en orden, qué sé yo, y tú peleándole todo el día. Todos tenemos defectos y hacemos tonterías porque no somos perfectos. Díselo, porque amar es crecer y tenemos que crecer en orden, en educación y en todo. Pero hay cosas que dices: me casé con una mujer de esas que ve un plato de galletas y pierde su libertad. Se va por ellas. Le cuesta muchísimo. ¿Sabes cuántos gorditos y gorditas conozco felices? ¿Quién te dijo que la felicidad es un cuerpo estructural? No, hombre, no. ¿Sabes cuánta gente conocí, cuántas mujeres conocí que a los 20 años podían haber concursado para Miss Universo? Te las encuentras 20 años después y podrían concursar, pero para Miss Mundo. No pasa nada. No me enamoré de ti por tu cuerpo. Me enamoré de tu corazón, de tu sonrisa, de tu diálogo, de tu capacidad de servicio, de tus valores, de tus proyectos, de tu idea de familia. Tu mujer, tu marido se puso un poco gordito y ¿para qué lo estás molestando todo el día? Dile sus verdaderos defectos, pero con todo el cariño. ¿Qué es dar la vida? Dar la vida es tantas cosas. No me queda más que poner una conclusión. ¿Cuál es? El amor es de tres. Amar es de tres. Tú, yo y Dios. Todas mis charlas terminan con Dios, para que sea lo más grande que te lleves, lo que recuerdes. ¿Por qué digo esto? Mira, qué fácil para mí decirte que perdones un adulterio. ¿Y cómo se hace si no tienes a Dios y su gracia? Qué fácil para mí decir: regrésate a tu casa. Qué fácil: tolera a tu suegra, a tu suegro, a tu cuñada. Qué fácil decirlo. Si no tienes el amor de Dios dentro de ti, te ganarán las otras cosas. Esto no se puede perdonar. Esto ya es demasiado. Que se vaya de la casa. Perdonarle, que un hombre le perdone un adulterio a una mujer. Si no tienes la gracia de Dios, todo apoyado nada más en tus propias fuerzas, te adelanto casi tu futuro, no vas a poder. Por conveniencia quizá podrán seguir juntos, pero con un odio, con un rencor, Dios sana. Yo en perdonar tardo 2 segundos, te perdono. Ah, pero ¿y sanar? Te puedo decir: no pasa nada. ¿Y sanar? Lo voy a seguir recordando y recordando. La gracia de Dios es maravillosa. Hermanos, el amor es de tres. El matrimonio lo inventó Jesús. El matrimonio lo inventó Dios Padre cuando nos creó. Dios creó a Adán y a Eva y les dijo: creced y multiplicarse y multiplicaos. Jesús vino y dijo: lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. El matrimonio es de Dios, es de Dios. Entonces, cuando Pedro le dice a Jesús: si tú dices que no podemos divorciarnos, no vale la pena casarse. Y le dice Jesús a Pedro: lo que para ustedes es imposible, para Dios es posible. Lo que te está queriendo decir es: con mi gracia todo se puede. Pero ¿y qué significa que el amor es de tres y acércate a Dios? Miren, me imagino que ustedes son gente ocupada. Si yo les dijera que recen todos los días media hora, me imagino que aquí habrá gente ya que pertenece a algún movimiento y por tanto reza diario el rosario, la coronilla de la misericordia. A lo mejor tú ya lees el evangelio 10 minutos o 5 minutos al día. Aquí habrá seguramente gente de misa diaria. Pero si no eres tú, ¿qué consejo te doy yo para acercarte a Dios? Muy sencillo. Cuando te levantes, reza el famoso ofrecimiento del día. Cómprate un manual de oraciones, tiene oraciones preciosas, duras 2 minutitos. Salir de tu casa al trabajo con Dios en los labios y en el corazón. Cuando te vayas a acostar, o media hora antes de acostarte, antes de estar con tus hijos, tu mujer, tu marido, reza 2 minutitos. Agradecimiento del día: tengo vida, tengo salud, viven mis hijos, mi esposa, mi marido. No me puedo ir a la cama sin decirte gracias, Señor, por todo lo que me das. Otra: se bendice desayuno, comida y cena. ¿Sabes que la mitad de la humanidad no come carne? India, China, Tailandia, Centro y Sudamérica. ¿Qué cantidad de pueblitos con gente pobre ahorita en Venezuela? Una carne, ¿quién la ve? Y tú y yo, carne, pollo, pescado, arepas, cornflakes, hot dogs, perros calientes, lo que te dé la gana. Hamburgués, lo que te dé la gana te lo comes tú. ¿Cómo te sientas a la mesa sin decir gracias, Dios mío, porque no me falta nada? Hace unos años fui a una cena y me dice la señora: récenos, padre. Yo le dije: rece usted, yo rezo todos los días. Se quedó medio en shock y le dice al hijo: reza tú. Un tío de 17 años que dice: bendigan y bendigamos, que no vengan más de los que estamos, porque si no, no alcanzamos. Pero si llegasen a venir, Señor, con tu infinito poder, quítales las ganas de comer. Yo dije: ¿y eso? Es la que me sé. Reza la que quieras, reza el Padre Nuestro, bendice estos alimentos, gracias, Señor, por estos alimentos, da pan a los que tienen hambre y hambre de ti a los que tenemos pan. Reza lo que quieras, pero así, mira, 2 minutos al levantarte, al desayunar, al comer, al cenar, al acostarte, son 5 momentos del día que estás cultivando la presencia de Dios. Si a eso le añades, nunca te vayas a la cama sin 3 Aves Marías. María es nuestra madre. Madre, te encargo a mis hijos, tú fuiste madre. Madre, a ti se te perdió Jesús 3 días. No permitas que mis hijos se pierdan en la cantidad de barbaridades y obstáculos que hay en la vida. Cuida a mis hijos. No te vayas a la cama sin hablar con María. Y a esto ya nada más añádele la misa del domingo. La misa del domingo no se discute. ¿Tienes hijos chiquitos? A misa. Que hagan un hábito. Son muy chiquitos y lloran, ponte hasta atrás, no fastidies la misa. Pero llévalos, que vayan creciendo con la misa. Llovió a misa. Final del Mundial de Fútbol, Alemania contra Colombia. Y se lo creyeron. Vamos a misa si es la final del fútbol, no durante el partido. Hay 10 horarios de misas. Con la misa no se juega. A misa voy a dar y a recibir. Voy a recibir la palabra, la Eucaristía, la confesión, lo que sea. Y voy a dar testimonio, a formar a mis hijos, a involucrarme en mi iglesia. A mí me impresiona. A veces criticamos a los testigos de Jehová y a las sectas, pero a veces saben más que tú. Dice, ay, estos testigos de Jehová son un fastidio. Pero ¿cómo conocen la Biblia? ¿Tú estás preparado para hacerles frente? Yo casi te diría, si no estás preparado ni te metas con ellos, no vale la pena. Están programados, tienen un chip aquí dentro, solo tienen la verdad de ellos, no se puede hablar con ellos. Les dices algo y te dicen Ezequías 2:18, pero como dice Oseas 4:22, yo un día me puse a su mismo nivel. Un tío, estábamos hablando, no sabía que yo era sacerdote, pero yo estaba barriendo el patio de mi casa, y entonces me dice el testigo de Jehová este, como dice Ezequiel 2:14, le digo, no, pero si ya está superado, ¿no has leído Macabeos 4:15? No, ¿qué dice? ¿No lo sabes? Vételo a estudiar. No te pelees con ellos, haz lo que hizo esa señora cuando le tocaron los testigos de Jehová. Tan, tan, ¿quién es los testigos de Jehová? ¿Qué quieren? Queremos platicar. ¿Cuántos son? Somos tres. Pues platiquen entre ustedes. Dales permiso a todos de que platiquen allá afuera. A otro señor le pasó. Tan, tan, ¿quién es? Los testigos de Jehová. Pásenle. Lo sienta en la sala y les dice, ¿y ahora qué hacemos? Pues no sabemos, es que como nunca nos dejan entrar, no sabemos ni qué hacer. Nos podemos reír, pero en algo nos dan ejemplo. De casa en casa, trabajando, difundiendo su errónea fe, pero difundiéndola y fastidiando a medio mundo. Y tú, a veces ni a misa, ni rosario, llénate de Dios. Ahí está tu felicidad y el amor es de tres. Comencé con una frase de San Agustín. Hoy amar es una locura, menos que se ame con locura. Termino con una frase de San Agustín. No hay caminos para el amor. El amor es el camino. ¡Qué belleza! A mí me vienen a preguntar, Padre, ¿cómo se hace para perdonar? No hay caminos para el perdón. Perdonar es el camino. Padre, ¿cómo se hace para la intimidad? Para ceder, para... No hay caminos para la intimidad. Ser íntimos es el camino. No hay caminos para el ceder y para aceptar. Ceder y aceptar es el camino. Tenemos que hacer las cosas ya en gerundio, en lugar de estar buscando cómo le hago. Hazle. Pero además, el amor se hizo camino. Jesús se hizo camino. Léete el Evangelio y ahí están todas las respuestas a tus problemas conyugales. Hay que perdonar, hay que aguantar, hay que caminar, hay que ser buenas gentes, tratar a los demás como quisiéramos que ellos nos traten a nosotros, amar a Dios con todo tu corazón para que Dios ilumine toda tu vida. El Evangelio es el mejor manual de matrimonio, aunque no habla de matrimonio más que en dos ocasiones, lo que Dios ha unido no lo separe el hombre, las bodas de Caná, qué sé yo, contiene todo lo que necesitas para sobresalir, superar los problemas conyugales. Y todo esto, decía yo, el amor se hizo camino. Pues bueno, conclusión, sálganse de aquí y le dicen a sus hijos y entre ustedes al llegar a su casa, amando se entiende la gente, no solamente hablando. Pongamos el amor por encima de todo y además ya, no te esperes. Hay gente que dice, ahorita no porque no la soporto, pero más adelante a ver cómo le hacemos. ¿Me está escuchando alguien que no ha perdonado y tiene que perdonar? Perdona ya. No, padre, tengo a mi marido en stand-by, que se fastidie otros dos mesecitos. ¿Eres tú la dueña del tiempo? Hace un año me llamó una señora llorando, padre, mi hermana murió en Canadá, muy joven, 65 años. Le digo, mira, qué bueno, pues digo, estaba muy enfermita. Sí, padre, pero ella y yo no nos hablábamos desde hace 15 años. Nunca nos perdonamos. Yo me pasé la vida diciendo, después la llamo, después la llamo. Nació el internet, nació el FaceTime, Facebook, say FaceTime, WhatsApp, Skype. Tuve mil medios para pedirle perdón. Nunca le pedí perdón, nunca la perdoné. Me llamó mi sobrino para decirme, tía, sé que ustedes no se dirigían la palabra, nada más para que sepas, ayer tu hermana mayor se murió, 65 años de un cáncer espantoso, y entonces a llorar, ¿y por qué no perdoné? Ana María Rabaté tiene una poesía preciosa que dice: en vida, hermano, en vida, no llenéis de flores los panteones, llenad de amor los corazones, en vida, hermano, en vida, ya se murió tu esposa, ¿para qué mandas una tonelada de flores? Gastando dinero y que se pudran en 2 días. Ya se murió tu esposo, ahora sí, una flor al lado de un cuadro, ¿para qué? En vida, hermano, en vida. Me da la impresión de que algunos de ustedes como que entendieron, en viuda, hermano, en viuda. Es en vida, hermano, en vida. Pues bueno, amando se entiende la gente, y estos 12 puntitos que les dije son lo que es el amor. Salgámonos de aquí renovados. Yo voy a estar, no sé por dónde, allá, bueno, les van a decir aquí dónde voy a estar, por si alguien quiere que le firme un libro, un CD, que le haga un tatuaje, hago de todo, lo que ustedes quieran. Y si quieren, nos ponemos de pie para que les dé la bendición, para que se vayan con todo completo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus hijos, su familia, sus proyectos, su amor, y permanezca para siempre. Amén. Muchísimas gracias y que Dios los bendiga.